esta sociedad realmente pacífica y democrática tiene muy poco. Que nosotros nos ha bombardeado las piñeras, son miles de miles de miles de hectáreas que hay aquí de piñeras. Las personas LGBTI enfrentamos la misma forma de discriminación hoy que hace 10 años. A nosotros, los trabajadores, nos engañan en materia salarial. Tenemos casos extremos de violencia hacia las mujeres. El Estado pues significa la desaparición lenta de los pueblos indígenas, en caso de nosotros. Que las voces de las mujeres migrantes no estaban ahí, no estábamos accediendo a accesos tan mínimos. Al criminalizarnos a nosotros como estudiantes, el Estado busca callar toda forma de disenso, presentándonos ante la opinión pública como disruptores del orden y la paz. Es un problema mundial que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Seguir por resistiendo y seguir gritando, denunciando. Seguir unidos. Que luchen, que crean que las cosas van a cambiar. El internacionalismo es clave para esta retroalimentación. Creo que para cambiar las cosas debemos tomar acciones diferentes para llegar a resultados diferentes. Pues la solidaridad es el virus al que le teme el capitalismo. Un saludo bien grande desde este espacio de Radio 8 de Octubre. Arrancamos una semana más de este espacio de comunicación popular, de comunicación libre, de comunicación que viene desde los pueblos, que sale desde los pueblos, colectividades y todas esas gentes que sueñan con construir un mundo más digno, un mundo más justo, un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen allá en el sureste de Chiapas, allá en México, porque de eso precisamente se trata la lucha de los pueblos, las rebeldías, las resistencias, precisamente de imaginar, de soñar, de construir un mundo donde quepamos todas, todos, todes, todos los seres humanos, pero también todas las especies de este planeta. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando en este momento en vivo por la 101.9 FM de Radio U, pero también un saludo bien grande a quienes nos están escuchando por la 870 AM, por la 870 UCR, quienes nos escuchan hoy en la noche. Un saludo, María. Así es, un saludo para quienes nos escuchan en Honduras, nos escuchan en Disonancia Radio allá en Tegucigalpa y por supuesto en tierras lencas a quienes escuchan las radios comunitarias del Copín allá en la Guarajambala y en la Voz Lenca, y bueno, y también en la radio La Voz de Huachipilín, que todas esas radios hacen posible que lleguen las ondas hasta la zona fronteriza allá en El Salvador. Y bueno, de Centroamérica, nos vamos hasta también, hasta el sur, allá las compañeras de la Zarzamora, medio de difusión lesbofeminista y antiespecista. Un saludito también a quienes nos escuchan a través de la señal del viento por la Radio Curruf, allá en Temuco, en territorio del pueblo mapuche, y también un gran saludo a las naciones amazónicas de las tierras ecuatorianas que nos escuchan a través de Radio La Voz de la Confeniae. Así es, saludos a todas las personas que escuchan estas palabras, estos sonidos que compartiremos a continuación, pues esta semana vamos a arrancar con este programa de Radio 8 denunciando una vez más la permanente violencia contra las mujeres, esa misma violencia machista y patriarcal que invade buena parte de los rincones de este mundo. Y es que esa guerra contra las mujeres se sigue manifestando en noticias tan perversas como la de una niña que el sistema judicial e institucional de este país obligó a ser madre con tan solo 11 años. Ese mismo sistema también provocó que la bebé que parió esta niña fuera raptada por el abusador, un hombre de poco más de 30 años y que quien es también pareja de la abuela de la niña. Y ahora alegan que no pueden encontrar a la bebé. Pero la lista sobre impunidad del Estado costarricense ante hechos de violencia contra las mujeres es cada vez más extensa. Por ejemplo, se cumplieron 1,000 días de impunidad en el caso de Fernanda y Raisha, donde no hay ni siquiera una acusación penal ni solicitud de apertura de juicio, María. Y es que el sistema judicial de Costa Rica también absolvió al esposo y médico acusado de asesinar a María Taxan, pero también ese sistema judicial ha permitido que en las playas turísticas de Santa Teresa, allá en Guanacaste y también en Puerto Viejo de Limón, se conformen bandas de violadores que atentan contra la seguridad de mujeres de la comunidad, pero sobre todo extranjeras. No podemos señalar solo la responsabilidad del Estado sin también decir que la agresión y la exclusión contra las mujeres sigue siendo una pata fuerte de este sistema patriarcal. En este primer trimestre se han contabilizado al menos 5 feminicidios, mientras cada 80 minutos se denuncia un delito sexual en Costa Rica, donde la inmensa mayoría son denuncias interpuestas por mujeres. Ante esta realidad de desprecio contra las mujeres y cuerpos feminizados, las mujeres decimos nunca más una agresión sin respuesta a María. Por eso vamos a escuchar a continuación esta canción que viene. Vamos a irnos con la canción de Sonora Criminal que se llama Licua Cumbia. Mujer, a la reja junta a parar. Feministas indignadas a tu lado, hermanadas. felices y emocionadas regresar. Saludo para las compañeras que están presentes y no presentes. Saludo para las mujeres de Costa Rica, América Latina, Asia, África, Europa y Oceanía. Que las mujeres tienen dignidad y resisten. Por eso el nombre de este grupo se llama Dignidad y la Resistencia. Para animar a las mujeres que no se sienten solas ni un paso atrás. Voy a cantar un corrido. Y bueno, regresamos acá a cabina y para de una vez ir arrancando este programa de Radio 8 de Octubre del día de hoy, porque como siempre traemos bastante información. Así que bueno, María, vamos a ir conversando y arrancando, haciendo esta introducción para el tema de hoy, porque precisamente se relaciona con una noticia que ha estado circulando en los días recientes acá en Costa Rica. Es una noticia devastadora para el planeta entero, porque cada vez que muere un bosque o un entorno natural de cualquier geografía del mundo, también muere lentamente la humanidad. Y es que desde el domingo el Parque Nacional Palo Verde está ardiendo en llamas. Según las últimas informaciones, se contabilizan entre 2.500 y 3.000 hectáreas de bosque quemado, incluyendo los animales que habitan este bosque. Los cazadores, esos cazadores perversos, ilegales que desprecian la vida, provocaron este terrible incendio, María. Así es, pero que también estas pérdidas de la biodiversidad se dan también a la hora de que se cultivan cientos de hectáreas también de monocultivo de piña o incluso de palma africano, afectando pues la biodiversidad del país. La vida natural que se refugia en este particularmente parque es muy particular, valga la redundancia, pues es uno de los pocos lugares de la región centroamericana donde queda un bosque tropical seco, caracterizando por sus humedales estacionales y permanentes. El Palo Verde es un lugar vital para los ecosistemas de América Central, pues ahí se producen y se alimentan una gran cantidad de especies marinas, aves acuáticas, migratorias y residentes, como también especies en peligro de extinción. La voracidad de este incendio no ha podido contenerse, pues nos encontramos en época seca, donde la temperatura de esta zona puede elevarse más de 35 grados y el viento allá en aquella zona guanacasteca donde está Palo Verde sopla muy fuerte. Todo esto ocurre, como dice María, mientras la agroindustria sigue regando sus venenos, sigue plantando su piña y su banano llenos de químicos. Y también ocurre mientras el apogeo de la era del plástico parece que apenas comienza. Pero las noticias van y vienen y pasan de moda en los grandes medios. A veces escapan noticias sobre las crisis climáticas y el cambio del clima, pero pocas veces nos explican su relación con el modo de producción que se impone como desarrollo y progreso. Hoy queremos conversar sobre cómo este modo de vida capitalista muy industrializado se relaciona con eso que llaman a cambio climático. Queremos conversar este tema desde otra mirada y por eso el día de hoy tenemos una invitada especial a través de una videollamada a nuestra compañera Andrea. Hola Andrea, bienvenida al espacio de Radio 8 de Octubre. Sacarro Nogel Cana, compañeras, buenos días. Acá Andrea Ischiu, Maya Quiche de Totonicapán y ahora conversando con ustedes desde México. Muy bien, Andrea, nos gustaría mucho que nos cuentes un poco de tu lucha, de tu territorio y quizás de los espacios a los que perteneces. Sí, muchas gracias. Bueno, compartir un poco y saludando a la audiencia de la Radio U y de este programa, pues compartir que hago parte de una red mesoamericana a la que hemos denominado Futuros Indígenas. Desde hace algunos años, pues hemos empezado a articularnos distintas personas que hacemos parte de diversos pueblos indígenas y de comunidades y organizaciones ¿Qué hacemos defensa y cuidado de nuestros territorios? De alguna manera también personas, organizaciones y comunidades que hacemos justicia climática y que trabajamos en la construcción de justicia climática desde nuestros diversos procesos de cuidado del agua, protección y defensa de la tierra, pedagogías, organización de economías diversas, defensa de las lenguas y los idiomas originarios y otra serie de actividades. Esta red pues se conforma justamente porque hay una necesidad de transformar también la narrativa sobre la crisis climática. Año con año vemos diversos informes que respetamos mucho, ¿no? Como por ejemplo el informe del IPCC, que es este gran conglomerado de paneles de gobierno sobre el cambio climático vinculado a la Asamblea de las Naciones Unidas. Cada año, pues, este informe de expertos científicos, pues, nos va hablando de diversos hallazgos respecto de los avances e impactos de la crisis climática en el planeta y en el mundo. Sin embargo, pues, nosotros hemos estado dando seguimiento a esa conversación también desde hace muchos años, desde diversos espacios de pueblos organizados y comunidades, y hemos ido encontrando también que hay ciertas formas de nombrar la historia de la crisis climática que realmente no coloca la responsabilidad proporcional. En el caso, por ejemplo, de América Central, que es parte de donde nosotros habitamos y el territorio de Mesoamérica, pues somos de los países que, digamos, menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero se producen, ¿no?, por persona. No comparándolo a, por ejemplo, la media de un país como Estados Unidos o como muchos países industrializados en Europa, en donde el consumo individual de cada persona, de cada familia, pues quintuplica, digamos, el consumo de gases en nuestro continente. Pero además de eso, contrastamos con que informes como el de la ONU y otras narrativas de la crisis climática centran la responsabilidad en los individuos, cuando realmente, y como lo comentaban ustedes en su noticia, ¿no?, las responsabilidades son más estructurales. Entonces, desde la Red de Futuros Indígenas, pues nos estamos organizando justamente para hacer frente a todos estos efectos de la crisis climática, pues pone esta en riesgo nuestro futuro, el futuro de nuestras vidas y territorios, pues es importante poder compartir y nombrar desde otro lugar. Y también para nosotros es importante desde la red nombrar que hay soluciones y que hay alternativas vivas a esta crisis. Y estas alternativas y soluciones vivas a la crisis, pues realmente están, habitan los pueblos que defienden el agua, los pueblos que cuidan la tierra, quienes hacen justicia climática, ¿no? Somos soluciones vivas a esta crisis. Y justamente desde ahí decir que es importante que asumamos esta acción colectiva que implica el curarnos con la tierra, el curar la tierra de toda esta violencia y de esta depredación capitalista, genocida, ecocida, que ha arrasado con nuestro territorio desde hace más de 500 años. Entonces, pues traer una perspectiva en donde podamos sí hablar de las causas estructurales de la crisis climática y de la siembra colectiva de soluciones para enfrentarnos a sus efectos, para poder mitigar y sobre todo para poder curarnos con la tierra. Andrea, presidenta. Bueno, Andrea. Dale, María. Bueno, nos ha contado un panorama bastante amplio, creo yo, de lo que quisiéramos abordar el día de hoy, en esta primera hora, pero quisiéramos tal vez desmenuzarlo un poco más, y bueno, nos gustaría que, bueno, en mi caso, no sé cuál era la pregunta que iba a hacer María, nos gustaría que nos pudiera contar un poco sobre comprender esto de la crisis climática, porque por allá, pues por los medios de comunicación, se habla mucho del cambio climático, no sé, ¿verdad? Hay una serie de palabras que pareciera que esta situación, ¿verdad? Esta narrativa, como lo dices, pareciera que todos tuviéramos la responsabilidad sobre este cambio climático. Y bueno, tú mencionabas que existen responsables puntuales, ¿verdad? Entonces nos gustaría que nos platicaras un poco sobre eso. María, no sé si quiere meter cuchara ahí y contarnos qué era lo que quería preguntar. No, precisamente un poco por donde estaba dirigiendo la pregunta, María. Andrea, tienes la palabra. Gracias, compañeras. Bueno, un poco creo que es importante hablar, ¿no?, de que el cambio del clima en la Tierra es un fenómeno que ha ocurrido pues en la larga y milenaria historia de nuestra gran casa, de este planeta, que ha cambiado, que ha variado a lo largo de los milenios, ¿no? El cambio climático es un fenómeno que ha ocurrido, sin embargo, lo que hoy denominamos crisis climática tiene todo que ver con esta fiebre de la madre tierra, que está expresada en una cantidad de síntomas terribles, ¿no?, que son sequías prolongadas, hambrunas, inundaciones y sobre todo, ¿no?, la quema de nuestros bosques, la extinción masiva de las especies, la acidificación del mar y los grandes desplazamientos forzados de buenas partes de las comunidades en Centro, Sur, América, otras partes del mundo que también están viviendo estos efectos, ¿no?, en África, en Asia. Entonces, esto que se ha denominado cambio climático es un fenómeno que ocurre en el planeta en largos periodos de tiempo. Venimos los pueblos, ¿no?, de habitar por milenios las culturas milenarias, como las culturas prehispánicas que habitaron Mesoamérica, registraron en sus textos, registraron en sus templos, en estelas, justamente las largas historias de cambio, ¿no?, las glaciaciones, los cambios en la temperatura, la creación de sistemas, justamente que adaptaron a estos pueblos, a estos cambios que fueron viviendo a lo largo de los siglos. Sin embargo, en los últimos 5 siglos, el planeta Tierra inició un modelo de expansión colonial, de depredación mediante extractivismo, que cambió para siempre la faz de la Tierra y que ha acelerado, agravado el cambio climático en distintas regiones del planeta, provocando con ello una crisis. Y a eso es a lo que llamamos crisis climática, a todos esos efectos de todos estos ciclos naturales de transformación de los ecosistemas. Entonces, cuando escuchamos que los científicos de la ONU declaran una emergencia climática y que sus informes nombran la influencia humana, ¿no?, sobre esta fiebre de la madre tierra, esta temperatura que se incrementa año con año de manera incontrolada, pues es importante aclarar, ¿no?, que el 92% de la responsabilidad histórica de esta actual emergencia climática recae en el 1% de los más ricos, en los países ricos, pues son las economías, las personas, las sociedades y el modelo de vida que más contamina. ¿Por qué? Porque hemos podido entender a partir de diversas investigaciones que el 92% de las emisiones de los gases contaminantes que producen el efecto invernadero, que a su vez es responsable de la elevación de la temperatura del planeta, tiene todo que ver con el modelo de consumo de los países ricos. Y esto es muy fuerte porque justamente hemos visto cómo, por ejemplo, Estados Unidos es responsable del 40% del exceso de producción de estos gases, la Unión Europea del 29%, el grupo del G8, ¿no?, Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá, son juntos responsables del 85%. Y luego, además, los países clasificados por las Naciones Unidas en el marco de la Convención del Cambio Climático como las naciones más industrializadas, ¿no?, son responsables del 90% y del 92% de estas emisiones, con el contraste de la mayor cantidad de los pueblos y los países del sur global que nos encontramos en la producción de los límites planetarios, incluyendo, y aunque mucha gente no lo crea, a India y a China. Y aunque hay una búsqueda de un informe a profundidad sobre los efectos también de las producciones propias de China. Entonces es importante nombrar eso porque justamente estas narrativas en donde nos echan la culpa a todos, ¿no?, no nos habla de que la responsabilidad de la crisis es muy proporcional al estilo de vida y los privilegios de las economías ricas. Escuchamos a las grandes corporaciones bancarias, automotrices, agroindustria, gobiernos que quieren solucionar, ¿no?, la violencia ecocida y genocida causada por el capitalismo con lavado verde. Cuando son 100 empresas las responsables de manera muy concreta del 70% de las emisiones contaminantes. Entonces, esto es muy importante porque, bueno, uno de los informes de distintos entes que han dado, por ejemplo, cobertura a el tema de las emisiones de gases de efecto, nos muestra que efectivamente únicamente 100 empresas producen el 70% de las emisiones, siendo entre ellas productoras de gases, productoras de combustibles fósiles, entre ellas ExxonMobil, Shell, Billiton, Gazprom, que son realmente responsables de una gran cantidad de los gases de efecto invernadero por la quema de los combustibles, que tienen todo que ver con el calentamiento y la aceleración del cambio climático. Entonces, esto es muy importante decirlo porque escuchamos, ¿no?, justamente hablar de que la solución a la crisis climática pues va a venir con economías verdes, con transiciones de empresas que consumen gasolina a la generación de grandes hidroeléctricas y de grandes parques eólicos, cuando realmente pues es importante que nos preguntemos cómo es que se realiza el consumo energético en el mundo, para qué es que se utiliza el consumo de energía, puesto que el consumo de energía de consumo familiar, de uso para nuestras actividades cotidianas, para la subsistencia, no son una parte mayoritaria del consumo de energía en el mundo. La gran cantidad de petróleo que se quema en el mundo, la gran cantidad de watts que se acumulan en las hidroeléctricas, en las represas, en los parques eólicos, se van para que las empresas de 24 horas que tienen servicio sin parar funcionen, ¿no?, sus congeladores, para que las minas a cielo abierto puedan operar día y noche, para que los grandes conglomerados de multinacionales en donde se venden múltiples artículos electrodomésticos, muchos artículos de consumo que son insostenibles para el planeta, funcionen sin chistar. No son para el consumo de las familias y de las personas para las tareas que así necesiten. Entonces, esto es importante nombrarlo porque, pues, cuando hablamos de emergencia climática, hablamos del resultado de toda una serie de violencias cometidas por un modelo económico que está poniendo el dinero por encima de la vida de las personas y de las demás especies que habitan este planeta. Bueno, no sé si pude contestar. Gracias, Andrea. Precisamente, bueno, aquí estábamos conversando sobre lo que estabas compartiendo y es, bueno, precisamente hablabas de las diferentes formas en que del primer mundo se ocurre, más bien, o provocan estas crisis climáticas y, bueno, dentro de un ratito vamos a conversar algunas medidas que se están tomando en algunas regiones del mundo, sobre todo en el primer mundo, donde pues evidentemente están sufriendo con mayor violencia, ¿verdad?, las olas de calor y todo esto, y las medidas que están tomando, pero eso es un tema que más adelante te lo vamos a preguntar. En este momento quisiéramos conversar, bueno, ¿cuál es el papel que juegan los gobiernos de nuestro continente, particularmente de América Latina, en esta crisis climática, ¿no? Porque hemos señalado a las empresas y al norte global como una de las principales regiones que están pues provocando este cambio climático, pero también hay un rol desde las estructuras de poder de nuestros territorios, ¿verdad?, de nuestro continente y también pues de Asia, de África. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? ¿Cómo consideran ese papel que juegan pues esas estructuras de poder, los gobiernos, ¿verdad?, de América Latina en todo este rollo del cambio climático y de la crisis del clima? Bueno, es justamente consecuencia de 5 años de colonialismo y de un modelo geopolítico en donde nuestros territorios, específicamente el territorio mesoamericano de Abya-Yala y de Abya-Yala, digamos, de Alaska hacia la Patagonia, pues hemos sido víctimas de una acumulación por medio del despojo, ¿no? El continente americano ha sido saqueado desde hace 5 siglos por distintas formas de gobierno que han transitado la historia más reciente, ¿no? De la civilización humana, ¿no? O de la civilización de Occidente. Y justamente, pues, desde el inicio del modelo colonial, el despojo de los bienes naturales, el despojo de las riquezas minerales de nuestros territorios, había sido la moneda de cambio y de acumulación de riquezas para las élites, ¿no? Entonces, pues, tanto en nuestros territorios se instalaron élites extractivas que siguieron haciendo negocios, ¿no?, con las coronas y que el día de hoy lo vemos, ¿no?, todavía reproduciéndose en las políticas de intercambio entre los estados, en cómo la deuda externa de nuestros países y de que gobiernos corruptos adquieren hacia las grandes potencias mediante grandes préstamos, la seguimos pagando con la entrega, pues, de nuestras fuentes de agua, con la tierra, el territorio, lo que se denominan materias primas, ¿no?, a precios risibles, que sirven para satisfacer, pues, el estilo de vida de otras sociedades, ¿no? ¿A dónde se va todo el mineral que se extrae de América Latina? Pues realmente la gran mayoría se va a hacer lingote en los bancos en Europa, que sirve para ratificar la riqueza de los ricos y para, pues, decretar el empobrecimiento de nuestros pueblos. De la misma manera, ¿no?, otro tipo de minerales como el níquel, que sirve justamente para que las empresas productoras de muebles puedan seguir construyendo pues múltiples artículos que dan comodidad a la vida de quienes pueden pagarlo. Y de la misma manera, pues, el azúcar, ¿no?, que va para los postres, las frutas que van para las alacenas y los mercados en otras partes del mundo. Entonces, digamos, hay un modelo en el que actualmente, pues, nuestro continente sigue siendo una moneda de cambio. Y estamos viendo, pues, la disputa entre grandes países poderosos que controlan la mayor cantidad de los territorios para explotarlos, para saquear los bienes naturales y culturales. Y esto viene acompañado de un gran proceso de colonización que empezó hace 5 años y que no se ha modificado y que ha representado grandes etnocidios, grandes ecocidios, algunos muy conocidos, otros que siguen sin ser conocidos. Y pues por eso es importante, ¿no?, nombrar que con la industrialización capitalista y los avances tecnológicos, pues esto que llamamos primer mundo, estos países ricos han construido, sostenido, ¿no?, sus economías, sus privilegios sobre el genocidio de los pueblos indígenas, afrodescendientes, esclavizados, ¿no? Y eso es lo que hoy los gobiernos siguen negociando y las empresas siguen negociando, ¿no? Entonces hay procesos profundos de ordenamientos geopolíticos con guerras entre los países que siguen imponiendo fronteras que nos dividen a nosotros los pueblos. Y entonces nombrar eso es importante porque, por ejemplo, hemos visto algunos intentos de presionar colectivamente a los gobiernos para que respeten a las comunidades que protegen los bosques, que protegen el agua, que cuidan la tierra, con la implementación de cosas tan sencillas como el Acuerdo de Escazú, que es una declaración de buena voluntad de parte de los gobiernos de garantizar la protección a las y los defensores del territorio, de garantizar medidas de mitigación a toda esta violencia provocada por la industria extractiva. Pero la gran mayoría de países de América Latina se niega a ratificar este acuerdo, puesto que no están dispuestos a reconocer que hay violencia propiciada por los estados para garantizar el avance del modelo económico extractivista que está destruyendo nuestros ecosistemas y que está agravando la crisis climática. Bueno, Costa Rica, a diferencia del resto de los países, aún sobrevive algunas políticas ambientales que son de alguna manera beneficiosas, no solo para Costa Rica, sino para la región mesoamericana y el mundo, que mantiene ciertas políticas de protección y cuidado. Sin embargo, es insuficiente, puesto que se necesita una acción regional mesoamericana. Y hay gobiernos como los gobiernos pues, de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, en donde las políticas ambientales han ido completamente en desaparición y en detrimento de la calidad de vida, del cuidado de los territorios. Gobiernos como el de Guatemala concesiona, incluso permite que adentro de las denominadas áreas protegidas, operen, digamos, carteles del narcotráfico, operen empresas de monocultivo de palma aceitera, permiten que se haga explotación de petróleo, permite que haya tala ilegal de maderas preciosas para la comercialización. Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en Guatemala hemos tenido, pues desde que yo tengo memoria, gobiernos que han servido únicamente como operadores del aparato extractivo que viene de grandes capitales nacionales y transnacionales. En El Salvador, de la misma manera, estamos viendo cómo en nombre de la transición energética hacia energías verdes, siguen desplazando comunidades indígenas desde sus territorios, siguen criminalizando a los defensoras y defensoras, están construyendo y desplazando comunidades originarias para la construcción de supuestas ciudades sostenibles en donde la tecnología va a ser propiciada por grandes generadores de electricidad solar que utilizan baterías de litio, pero ¿de dónde creen que van a salir todos esos minerales para la construcción de las mansiones verdes de los ricos, ¿no?, de la región? Y de la misma manera, pues en Nicaragua, la represión en contra de las comunidades que se han negado a la implementación de puertos y megaproyectos ha sido brutal. Y de la misma manera en Honduras, en donde también la matriz colonial extractiva que intenta robar los ríos, que sigue robando la tierra de los pueblos, pues sigue operando con la complicidad de los gobiernos, pues que mediante políticas, mediante acuerdos multilaterales, pues siguen entregando nuestro territorio. Entonces es preocupante ver cómo los gobiernos de Centroamérica y ahora se suma también el gobierno de Costa Rica, que en algún momento fue ejemplo y modelo para el resto de América Latina de conservación y de políticas, pues también a esa matriz extractiva de descuido de los bienes colectivos, del descuido pues de lo que es importante para la vida. Entonces, pues vemos cómo nuestra región también se encuentra bajo la presión, pues como lo decía hace un rato, ¿no?, de otros países y de otras economías grandes en donde pues la moneda de control de nuestros territorios sigue siendo pues ser tratados como mercancía. Entonces, pues nuestra región está viviendo un modelo de política de la muerte en donde somos tratados como zona de sacrificio, Mesoamérica es tratada como zona de sacrificio para garantizar la economía extractiva que va a seguir dando pues commodities, privilegios y también recursos al primer mundo para poder seguir existiendo. Y esto pues es lamentable y ante eso es que los pueblos pues nos seguimos organizando. Bien, estamos en Radio 8 de Octubre conversando con Andrea Ixiu, ella es de la Red Mesoamericana Futuros Indígenas. María. Así es, y bueno, nos ha brindado una información bastante importante, una caracterización de esta crisis, sus consecuencias, sus personajes principales, de la destrucción de este mundo básicamente. Y bueno, yo creo también importante de rescatar de que bueno, esta red que mencionó al inicio del programa, Red de Futuros Indígenas, ha hecho esfuerzos por contribuir, por fortalecer o por tejer redes en donde estas narrativas puedan implementarse, es decir, todas estas diferentes crisis que se viven en los territorios, ¿verdad?, que van construyendo esta gran crisis climática, ¿verdad? No es casualidad de lo que ocurre en nuestro barrio, en nuestro pueblo, sea el resultado también de un proyecto extractivista mucho más grande de muerte. Y bueno, han hecho esta Red de Futuros Indígenas recientemente, a finales del año pasado, hicieron un esfuerzo que se llamó Milpamérica Resiste, en donde crearon varios, una gran campaña de comunicación, una estrategia de comunicación más bien, de manera colaborativa con diferentes espacios o personas, personas integrantes de espacio más bien, y queremos compartirles una canción, ¿verdad? Esta canción se llama Resistimos, la canción se llama Cumbia Paga la Fiebre, ¿verdad? Y bueno, es bastante bonita, es una cumbia bastante interesante, con una letra importante de difusión. Bueno, vamos a escuchar la canción y después regresamos para escuchar a Andrea, que nos cuente un poco de cómo fue este proceso. Curamos la fiebre de la crisis climática cuando las infancias toman conciencia y las juventudes sienten mi presencia. Cuando cantan y bailan, porque también esto es resistencia. Pasé por el río, me encontré con la serpiente. Esa guardiana me dijo, yo te quitaré la fiebre. Los ríos son nuestras venas, nuestra sangre nos entuba. No se convierte en desagüe lo que nos da nuestra madre. Apaga la fiebre, apágala, échale tierrita, apágala. Lo que se necesita, apaga la fiebre, apágala, échale tierrita, apágala, tantita agüita, apágala, sana con ella lo que se necesita. Le pregunté a la serpiente, ¿cómo quitarnos la fiebre? Eléctricas ni esa falsa verde economía. No necesitamos minería ni un tren mal llamado Maya que desplaza y que nos mata. No nos quite nuestra vida, no envenene nuestra agua. Somos agua hecha pueblo, pueblo hecho territorio. El territorio se defiende, nuestra tierra no se vende. Ante la catástrofe climática y civilizatoria que amenaza con consumir toda la vida del planeta, nos organizamos para hacerle frente al exterminio. Milpa América, resiste. Apaga la fiebre, apágala, échale sabor, apágala, échale saber, apágala, defiende la tierra, resiste con ella, resiste con ella. Apaga la fiebre, apágala, échale sabor, apágala, échale saber, apágala, defiende la tierra, resiste con ella, resiste con ella, resiste con ella, resiste con ella, resiste con ella. Un saludo a toda Milpa América, por los futuros indígenas. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. Y estamos en Radio 8 de Octubre, hoy estamos conversando, o en este bloque más bien, estamos conversando con Andrea Ixiu. Ella forma parte de el proyecto mesoamericano, o más bien la red mesoamericana Futuros Indígenas. Hoy estamos conversando un poco, desmenuzando un poco de eso, qué se trata, el cambio climático, la crisis climática, que ya empieza a aparecer cada vez más en los medios de comunicación comercial, porque, bueno, los efectos de estos cambios climáticos son más que evidentes. Es un poco lo que hemos venido conversando ahora, pero también Andrea nos hablaba de cómo realmente nuestros territorios del sur global son territorios de sacrificio, son zonas de sacrificios. Por ejemplo, allá en el sur de nuestro continente, en Chile, en Argentina, las forestales, las represas, las ojeras, las plantaciones de soja, pues avanzan sin control. En Ecuador, en los territorios amazónicos, en Brasil, en Colombia, las petroleras siguen desangrando la tierra. En nuestra Centroamérica, como en Honduras, El Salvador, Guatemala, las empresas mineras, las represas siguen avanzando. Acá en Costa Rica están saqueándose también el agua, ese recurso tan vital que hay en este territorio, pero también está la piña, el banano y otras plantaciones fumigadas con agroquímicos. En México, los trenes, las mineras, grandes proyectos petroleros también, bueno, hay un sinfín de proyectos que se están desarrollando allá en México. En Brasil, la ganadería avanza sin control también por las selvas amazónicas. En fin, podríamos nombrar una gran cantidad de proyectos extractivistas que están acá en nuestros territorios latinoamericanos y que sirven simple y sencillamente para alimentar esa voracidad, ese modo de vida del norte global que nunca está en cuestionamiento, más bien se aspira como modo de vida y como modo de ser, como esa forma de progreso, de desarrollo, a lo que todo el planeta debería aspirar. María. Y es que efectivamente esa lógica tan perversa de un sistema en que pretende decirnos que podemos malgastar, ¿verdad?, o destruir los recursos, la vida del planeta, porque supuestamente es finito, y eso es mentira. Los pueblos nos han enseñado, nos han recordado la importancia de tener la conciencia y el cuidado hacia nuestro entorno. Y bueno, parte de esta crisis climática tiene que ver con el poco recuerdo, el cuido, ¿verdad?, que ha impulsado este modelo neoliberal hacia no tener este cuido hacia nuestro entorno. Por el contrario, estar sumergido en otras realidades que lastimosamente pues empeoran nuestra situación. Nos queda Andrea, poco, María. Nos gustaría mucho que nos contaras un poco sobre las soluciones, ¿verdad? Sobre las posibles soluciones que podemos enfrentar los pueblos, los barrios, las diferentes comunidades que escuchan este programa ante pues la crisis climática. Y bueno, también que nos introdujeras un poco de este proceso en donde se elaboró la canción y de la experiencia que significó. Muchas gracias. Bueno, compartirles que parte también del trabajo que vengo haciendo desde no solo la red de Futuros Indígenas, sino también desde nuestra colectiva de acción y de cambio narrativo que se llama Hackeo Cultural, pues hemos estado facilitando laboratorios narrativos como el Laboratorio Milpa América Resiste, donde pues estuvimos de defensoras y defensores del territorio de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, y co-creamos acciones de comunicación para pues sembrar narrativas, ¿no?, de cuidado de la vida y de los territorios. A partir pues de este laboratorio pudimos ir identificando juntas y juntos, cuáles son esas afectaciones, cuáles son esas violencias en contra de la tierra y el agua en nuestros territorios, en contra de nuestras comunidades, pero también identificar la cura, ¿no? Y que eso es lo que nos parece a nosotros también importante. Que parte de la conversación entre todas nuestras compas y compis, pues era que sanamos y con nuestro territorio cuando curamos también la fiebre de la madre tierra, ¿no? Entonces, mucho antes de que intentaran y crear máquinas para salvar, entre comillas, el planeta, pues los pueblos que han sembrado la milpa, los pueblos que cuidan los ríos, que siguen hablando sus lenguas, que siguen guardaneando las semillas, que seguimos luchando por recuperar nuestras identidades, estamos curando esta fiebre. No somos pueblos ancestrales, somos vida, nuestros saberes pues son agua que va a apagar esta fiebre de la madre tierra. Y entonces por eso pues hablamos de las soluciones vivas y organizadas que son importantes para recuperar nuestra conexión entre biomas, entre ecosistemas y nuestras luchas en defensa de la tierra y el agua. Hablar justamente de la importancia de la organización entre los pueblos, puesto que en este momento el mundo entero ha declarado la emergencia climática, esto que hoy se decreta, ¿no?, desde las Naciones Unidas, es una advertencia que en nuestros pueblos, nuestras abuelas y nuestros abuelos nos hicieron hace años respecto del nunca olvidar de dónde venimos, de que venimos de la tierra, de que tenemos que agradecer, cuidar y respetar al agua, a todos los seres vivos, a las plantas que nos sostienen, ¿no? Entonces, esta crisis ambiental, social, política, económica, espiritual, pues solo va a poder ser transformada de forma organizada entre las personas, pues que sigamos reivindicando la naturaleza y agradeciéndola, pues sin ella no existimos, ¿verdad? Entonces, ante eso, ¿cómo sembramos justicia climática? ¿Cómo se cuida y cómo cosechamos, ¿no? Y ese es un trabajo que los pueblos que hemos protegido los bosques milenariamente hacemos. Entonces, por eso cuando hablamos de cómo frenar, pues hacernos justicia climática es detener el ecocidio y el genocidio, defender a quienes cuidan los territorios, por apoyar y recuperar la tierra robada, reivindicar la ciencia ancestral, sembrar la milpa, celebrar nuestra existencia, organizarnos, ¿no?, en la fiesta, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, dar solidaridad a las personas desplazadas, poder tener nuestros propios medios para contar historias que pongan al centro la vida, redistribuir alimentos para que todas y todos podamos vivir en dignidad, seguir sembrando bosques, seguir defendiendo los colores de nuestras diversidades para que el monocultivo cultural no elimine la diversidad de la vida, que podamos fortalecer autonomías que nos permitan imaginar otras formas de habitar esta tierra, poder cooperar, no competir para poder existir en nuestros territorios, generar economías solidarias, poder decidir sobre los proyectos que queremos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, apagar el petróleo, negarnos al capitalismo, aunque se pinte de verde y nos haga parecer que es sostenible, poder acompañar la lucha por las y los desaparecidos, frenar la militarización, descarrilar los megaproyectos, frenar las minas, anular las concesiones, cerrar esas refresqueras que se roban el agua, liberar los ríos que están siendo represados, alzarnos por la tierra. Eso para nosotros es justicia, ¿no? Justicia para los pueblos es justicia climática. Y entonces, pues desde ahí es importante pues que cada uno de nosotros nos organicemos. Yo sé que hay gente organizada a través de la composta, gente que genera jardines urbanos, gente que se organiza en su barrio para el cuidado del agua, gente que organiza ferias para poder compartir economías solidarias, personas y comunidades que hacen fiesta para poder celebrar también que seguimos vivas y vivos. Y es importante también que luchemos más allá de estas fronteras, que es muy importante, sí, que tengamos acción ubicada en nuestro barrio, en nuestra comunidad, pero que nuestro tejido sea más allá de las fronteras impuestas hace 200 años, puesto que así como los ríos y el mar no conocemos frontera, el cielo no tiene territorio, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que no lo olvidemos, que estas fronteras artificiales que hoy nos dividen no sean las que permitan nuestra organización para buscar otras maneras de coexistir, de habitar este territorio sin tener que competir por él. Y pues un poco desde nuestro movimiento por la justicia climática, es importante invitar también a otras formas de lucha, a otras formas de reflexión, organización, para que podamos poner al centro las soluciones vivas. Es importante sembrar narrativas que cambien justamente esta historia en donde nos quieren a todos echar la culpa, y pues invitarles a que sigamos organizadas y organizados regionalmente. Entonces, desde ahí invitamos y convocamos a luchar por el agua, por la tierra, porque pues la lucha por la tierra, por nuestra madre, es la madre de todas las luchas. Bueno, muchísimas gracias, compañera Andrea Ixiu. Ella es parte de la Red Mesoamericana de Futuros Indígenas y, bueno, activista por todo también esta defensa de los territorios. María, ya vamos cerrando, nos quedan 30 segundos de esta primera hora. Muchísimas gracias a todas las personas que escucharon esta primera parte. No se vaya. Vamos con una segunda parte de este programa. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a ustedes, compañeras.